extraña y moja pestañas por las mañanas. Teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Una mañana la araña hazañas quiso escuchar, y un grillo dándose maña cantando la hizo soñar. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Nada empañaba la araña la maña de aquel cantor. Él apañaba sus versos, que telaraña de amor. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Una maraña de miedos la araña recuerda hoy. Daña la balsa de cañas en la que el grillo partió. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Teje la araña y extraña y baña con su dolor pestañas por las mañanas, hazañas de un dulce amor. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y moja pestañas.